Hola, ¿cómo estás? Me alegro verte bien. Vine a confesarte que me equivoqué. Quise olvidarte y nunca lo logré. Es en otro cuerpo encontrar tu piel. Hola, ¿cómo estás? Sé que ahora estás bien. Otros me han contado que ya tienes a quien querer. Yo sigo solo, en verdad tenías razón. Yo te seguiré amando.